el amor que tanto, tanto yo esperé y que en la vida yo busqué. Tú tienes todo lo que un hombre necesita de una mujer, para adorar, para querer. Voy sola frente a ti, podría morirme ahora mismo, ¿qué más da? Me moriría feliz. ¿Cuántas noches te soñé y hoy mi sueño se cumple al fin? Solo los dos, los dos, yo frente a ti. Me rindo a tus pies, me tienes loco, loco, loco, y estoy mirándote y son tus manos las que no me han soltado. Loco, loco, loco, y estoy mirándote y son tus manos las que no me han soltado. Y me dices ven y voy a amarte bien. Testigos de esta noche llena de pasión, y la luna guardará nuestro secreto hasta el amanecer y me verá rendido a tus pies. Me rindo a tus pies, me tienes loco, loco, loco, y estoy amándote y son tus. Bien, tú ganas. Me rindo a tu amor. Y todos arriba, ¿cómo dice? Me rindo a tus pies, me tienes loco, loco, loco, y estoy mirándote y son tus manos las que no me han soltado. Y me dices ven y voy, y voy. Peace.